Ya estamos en comunicación con Cecilia de Iriar, docente, militante activa de la Corriente Obrera Revolucionaria, Lista Roja también en docentes, y que también fue parte de este frente, se me fue el nombre, en las últimas elecciones del SUTE. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Sí, formé parte de Fuerza Colectiva. Fuerza Colectiva, ahí está, no Frente, Exacto. Fuerza Colectiva. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, Cecilia, yo te estoy escuchando medio bajito, a ver si Yo lo puedo. también. Yo también escucho bajito. Ahí pedí que lo corrigiera el operador. Bien. Bueno, hace ya 2, 3 semanas atrás surgió una, podríamos llamarla autoconvocatoria de docentes que preocupados por esta intención que, bueno, que ya viene con algunas medidas tomando el gobierno provincial de introducir modificaciones no solamente al estatuto docente, sino que eso creo que lo hemos charlado también con vos en alguna oportunidad, sino que también ahora están tratando de reestructurar lo que sería los programas y los formatos de la escuela secundaria en la provincia. ¿Qué nos podés contar sobre esto, Cecilia? Así es, surgió la preocupación, se empieza a extender a medida que circula tibiamente la información, porque el gobierno no promueve el debate democrático de sus intenciones en materia de política educativa en las escuelas. Entonces, a medida que va llegando y circulando la información, los delegados, las compañeras y compañeros que bueno, seguimos estos temas, nos pusimos en alerta. Y surgió una muy buena iniciativa por parte de la Escuela Secundaria Bellas Artes de Mendoza, que resolvió en una reunión de una asamblea del personal de la escuela, convocar a una asamblea abierta para poner este tema en debate. Esa asamblea abierta se realizó ya hace un mes, con la participación de trabajadores de la educación y de estudiantes secundarios de diversas escuelas. Los compañeros de la Escuela Bellas Artes tuvieron la intención de poner su escuela a disposición de que nos encontráramos para debatir esto que nos incumbe directamente, porque es la modificación de la educación secundaria, y lamentablemente hubo una negativa rotunda por parte de las autoridades de la Dirección General de Escuelas y a través de la supervisión, y se nos sabía que no teníamos permitido hacer uso del establecimiento escolar para debatir la educación. En estas condiciones tuvimos la asamblea en el Parque Cívico, la primera, muy concurrida y muy importante, y que le dio inicio a un proceso de deliberación, de discusión, de organización de estudiantes y trabajadores de la educación en relación, preocupados por el avance del gobierno en profundizar las transformaciones, las reformas que está llevando adelante en la educación. Y que además nosotros entendemos claramente son complemento del proceso de discusión de una reforma laboral que es nacional y en la provincia también, y que se lleva adelante sin nosotros, que somos los protagonistas de la educación, tanto trabajadores de la educación como estudiantes, no somos invitados al debate de estos procesos. Entonces, ya llevamos tres asambleas, la primera se realizó por iniciativa de la Escuela Bellas Artes, pero Sí. se ha ido extendiendo. Y hemos realizado dos asambleas más, y este sábado, el próximo sábado, 6 de diciembre, vamos a estar realizando la cuarta asamblea abierta de los que nos hemos dado como nombre Asamblea Escuelas en Alerta, donde nos estamos dedicando a estudiar los documentos, a producir material con una postura crítica que analiza las iniciativas que está teniendo el gobierno y que pretende instalar este debate en las escuelas, cosa que el gobierno no está haciendo. Bien, bueno, o sea que ahí ha habido una amplia autoconvocatoria, por así decirlo. Bueno, yo por lo que tengo entendido, o sea, se ha sumado gente de las agrupaciones preexistentes en el sector docente. ¿Y qué papel juega en todo esto el sindicato? ¿O no juega ningún papel? Bien, algo que motivó el desarrollo de estas asambleas, en primer lugar, fue que hace un mes y medio atrás, el sindicato convocó a los trabajadores, a los delegados y a los docentes interesados a unas asambleas abiertas en cada sede departamental, donde nos presentó un borrador de documento provincial con los lineamientos generales de esta reforma. Estaba tratándose en el Consejo Federal, en el Consejo Provincial de Educación. En el marco del Consejo Provincial de Educación, el gobierno venía construyendo consensos con diversos sectores y entre esos con el sindicato, que tenía un representante designado por la conducción del sindicato en representación del conjunto de los trabajadores de la educación en ese Consejo Provincial de Educación, que consensuó un documento orientador de esta reforma. Este proceso arrancó allá por mayo. Sin embargo, el sindicato recién nos convocó en noviembre y nos presentó ahí los avances de ese trabajo, y en esa instancia que se realizó en los departamentos hubo una generalizada postura de rechazo a la orientación que le está queriendo dar a esta transformación educativa el gobierno provincial, en consonancia con un acuerdo que ya está establecido a nivel nacional, ¿sí? Esta reforma que pretende Cornejo no es de su inventiva, sino que es la aplicación en la provincia de lineamientos que se consensuaron en el Consejo Federal de Educación entre las 24 jurisdicciones con liderazgo, digamos, del gobierno nacional de Javier Milei. Claro. En todos estos meses no tuvimos ninguna información, por más que la fuimos reclamando a la conducción del sindicato, y de hecho en el marco de las elecciones UTE, nosotros de Fuerza Correctiva recorrimos intensamente las escuelas advirtiendo que este proceso se venía y que el sindicato era cómplice porque no nos estaba haciendo parte del proceso de discusión. Cuando finalmente está a salir el documento, convocan ya ocurridas las elecciones, y se produce una deliberación en esas reuniones donde se produjeron documentos de rechazo. De rechazo se hizo un análisis, se hizo una lectura completa del material, se debatió y se produjo un documento de rechazo. ¿Qué ocurrió finalmente? Que cuando se puso a votación en el Consejo Provincial de Educación, el representante del sindicato en ese consejo votó a favor y solo hizo objeciones de método. Eso generó mucho enojo entre quienes fuimos partícipes del proceso de discusión en esas asambleas previas, y a posteriori en el plenario de memoria, balance y línea gremial, la conducción del sindicato no hizo ninguna referencia a esto y tuvo que salir a dar explicaciones cuando los delegados nos paramos en el micrófono y le pusimos a reclamar qué es lo que había pasado, que el sindicato termina dándole la legitimidad al gobierno en avanzar, porque lo primero que hizo Tadeo García Salazar es decir que el consenso es unánime, porque la votación en el Consejo Provincial de Educación de ese documento fue unánime, incluida la opinión del sindicato, que desoyó totalmente lo que se trabajó en los 18 departamentos en esas asambleas previas. Como reacción a eso, nosotros llevamos esta discusión a los plenarios de línea gremial, insistimos en que el posicionamiento del colectivo de trabajadores sindicalizados tiene que ser el rechazo a esta reforma inconsulta, que no nos tiene como interlocutores, que se va a bajar de forma unilateral, como está acostumbrado Cornejo, a avanzar avasallando, y a preparar un plan de lucha, porque además entendemos que tiene que ser un proceso de discusión de la educación unido al debate sobre la reforma general de las condiciones de trabajo, la reforma laboral que está imponiendo Cornejo, Milei a nivel nacional, los empresarios, porque son la contracara uno y otro. Entonces, en este sentido, vemos con preocupación la postura de colaboración que siempre ha tenido la actual conducción del sindicato, que acaba de renovar su mandato, con estas políticas de Cornejo. Lo vimos el año pasado, cuando ya reformaron con el ítem arraigo, el ítem de dedicación y la extensión de la jornada laboral en Mendoza, pasamos a 48 horas semanales, muchísimo, un tercer turno habilitado para el trabajo que está llevando a las compañeras y al compañero un desgaste tremendo y que entendemos son los cimientos de esta reforma educativa que pretende imponer Cornejo en las próximas, en el año que viene. Ya se están preparando para hacer un ensayo piloto en 50 escuelas que luego serán generalizados a todas las escuelas secundarias de la provincia. Cecilia, esa experiencia ya está oficializada, digamos, ya va a ser así, ya o sea, ¿Se han tomado todos los recaudos para que así sea? El gobierno, entendemos nosotros, que sacó lecciones de la derrota que tuvo en 2020, porque sí. Por ahí, no sé si los oyentes lo recuerdan, pero en 2020, que estábamos en cuarentenados, el gobierno intentó avanzar en ese momento en imponer una reforma generalizada de la Ley de Educación Provincial. Derogaba la actual Ley de Educación Provincial y con ella el Estatuto del Docente y muchas paritarias y demás, y pretendió imponer una nueva Ley de Educación Provincial en gran parte con estos lineamientos que aparecen ahora. En ese momento, incluso en cuarentena, nosotros fuimos capaces de organizarnos, salir a dar la pelea y obligar al gobierno a dar de baja ese intento. No pudo avanzar, pese a tener condiciones inmejorables como tenernos encerrados y con el espacio público prácticamente cerrado y restringido. Uh-huh. Pudimos infringirle una derrota al gobierno en ese intento. Pero también el gobierno aprendió de eso. Entonces vemos nosotros que a lo largo de estos años posteriores, estos 5 años, lo que ha hecho el gobierno es avanzar en esas reformas, que son reformas del sentido de la educación, de los objetivos, del perfil de egresados, pero también son reformas laborales para el personal de las escuelas, como lo ha hecho con el Estatuto del Empleado Público, como lo ha hecho con la carrera de los médicos y demás, una reforma de las condiciones de trabajo de los empleados del Estado. Nosotros también tenemos nuestra parte de ataque, y que el gobierno, en vez de hacerlo en una sola ley que abarca todo el sistema educativo, lo fue haciendo por sectores, por ítem, por tema. Entonces nos metió el ítem arraigo el año pasado, modificó la jornada laboral, y con el ítem arraigo lo que busca es ir que los docentes nos sentamos obligados a concentrar horas y quedarnos, no ejercer el derecho al traslado, al ascenso, todos aspectos que ahora le permiten, sobre ese cimiento, avanzar en esta reforma que tiene lineamientos en ese sentido. También hizo un ataque tremendo al cerrar 120 escuelas a fines del año pasado de educación de jóvenes y adultos y unificar en 60, que le permite ahora avanzar con esa modalidad de cierre grosero de escuelas en otros niveles del sistema educativo, como está pasando en este momento a nivel inicial, por ejemplo. El gobierno ha ido avanzando, ha ido poniendo los cimientos y sobre esa base ha ido construyendo estos procesos que no le permitimos hacer en 2020. Por eso entendemos que el gobierno no va a presentar un proyecto de ley en lo inmediato, sino que va a avanzar en estas escuelas piloto y cuando ya tengamos el sistema operando lo va a generalizar, generando división, como siempre ha hecho el gobierno. Entonces esta reforma es solo de secundaria. Por otro lado, está avanzando en un proceso de modificación de la educación técnica de la provincia, separado de este proceso de transformación, con otros documentos. Por otro lado, está avanzando en modificar nuevamente el régimen de formación docente, pero no te lo presenta todo en un mismo paquete, sino que va golpeando sector por sector, claro, para dividir y reinar como está acostumbrado. Y lo que vemos con preocupación es que la conducción del sindicato sigue en la tónica, lo ha caracterizado, y que Gustavo Correa, flamante secretario general del sindicato, ha definido como reducción de daños, que ellos no le van a hacer frente a Cornejo, sino que ellos se van a dedicar a colaborar y tratar de minimizar el impacto que estas modificaciones tienen. Lamentablemente, con esa política, estamos en esta realidad donde los compañeros pasan de trabajar una carga horaria semanal de dos cargos a 3 cargos, o sea, 48 horas semanales en el aula, aparte de la carga horaria que tenemos todos fuera de nuestro horario de trabajo para corregir, cargar notas y demás, planificar, formarnos y todo esto, eso ya está, son todos retrocesos que Cornejo nos ha impuesto y que la conducción del sindicato simplemente se ha dedicado a aceptar en paritaria la migaja salarial, que es la contracara de esta política. Por eso nosotros estamos insistiendo en usar las instalaciones del sindicato para reunirnos, pese a estar en abierta oposición a la postura de colaboración de la conducción del sindicato. Nosotros entendemos que una cosa es la conducción y otra cosa es el SUTE. Entonces nosotros hemos hecho uso de las instalaciones del sindicato ya en una ocasión y las volveremos a hacer este próximo sábado. La cuarta asamblea va a ser en el SUTE de Godoy Cruz, en San Martín 19, San Martín Sur 19, y seguiremos haciendo uso de las instalaciones del sindicato porque forma parte del debate que le estamos dando a los sindicatos, que la postura tiene que ser que hay que abrir las sedes sindicales para que los trabajadores podamos organizarnos para enfrentar estas reformas, tanto la reforma educativa como la reforma laboral. Y un tema a tratar este sábado va a ser cómo construimos un frente común con los trabajadores de otros sectores para porque esos trabajadores de otros sectores son los padres de nuestros alumnos, pero además son también nuestros compañeros de la clase trabajadora que vamos a vernos perjudicados todos en esta ofensiva de la reforma laboral y la reforma educativa, que tiene como objetivo generar las condiciones de la explotación de la mano de obra juvenil que se va a incorporar al mercado de trabajo con las nuevas condiciones de esta reforma laboral. Las nuevas generaciones son las que van a sufrir directamente el impacto de estos cambios. Entonces nosotros no queremos ser cómplices de la profunda precarización y explotación que preparan para las próximas generaciones, y por eso queremos discutir con el resto de los trabajadores de los servicios, de los sectores privados, de la industria y demás, qué educación necesitamos realmente, ¿no? Una educación para un país reprimarizado, un país que gire, una provincia que gire alrededor del extractivismo. Lo que entendemos también es que esta reforma educativa es el complemento de esa reforma laboral, porque van a una línea donde la provincia se va a dedicarse a la extracción de minerales y su exportación sin mayor elaboración, con el impacto que eso va a tener en el medio ambiente, en las condiciones de vida de la población, con el problema del agua que ya arrastramos, en unas condiciones de profunda represión de quienes protestamos contra estas decisiones de beneficiar a los grandes capitales que van a expoliar nuestros recursos naturales. Bueno, la reforma educativa de Cornejo lo que busca es preparar esa mano de obra sumisa, flexible y precarizada, y sacarla con fritas en poco tiempo para que se incorpore a un mundo laboral muy chiquito y basado en empleos de mala calidad, empleos sin las condiciones mínimas de estabilidad, de salarios, de conquistas que el movimiento obrero ha logrado a lo largo de décadas de lucha. Sí, vos sabés que más o menos algo parecido planteé cuando presenté el programa, porque yo decía que, bueno, esta agresión que hay sobre el trabajador docente, sobre la docencia en general, es parte y tiene que ver también con esta agresión del resto de los trabajadores que hay del sistema capitalista sobre los trabajadores, principalmente con este con estas pretendidas nuevas leyes, reforma laboral. Digo pretendida porque ellos necesitan legislar para que esté escrito, pero de alguna manera en algunos sectores ya se está aplicando esta reforma, que como siempre las leyes de la burguesía responden a prácticas que ya ha instalado la burguesía, ¿no? Y también lo relacionaba justamente con esta otra agresión que sufrimos como pueblo con respecto a la aprobación de todos estos proyectos megamineros que nos van a condenar a ser territorio y población de sacrificio, ¿no? Y bueno, vos misma aclaraste, porque yo te iba a preguntar, esta convocatoria para este próximo sábado es más abierta aún todavía, ¿no? O sea, porque no solamente trataría esta reforma educativa de colegios secundarios, sino que también ustedes están relacionándolo a esta otra agresión, que es la agresión a la pretendida reforma laboral. O sea, que podría participar gente de cualquier que no sea solamente empleado del Estado, me imagino. Eso es, de eso se trata. Y cualquiera que esté preocupado por la educación es bienvenido. Sí. En principio, estas reuniones son más, estamos avanzando en definir materiales. Nosotros ya hemos elaborado y se ha votado en la asamblea pasada un documento corto con el cual vamos a estar interviniendo en los procesos de debate que estamos motorizando nosotros desde la Asamblea de Escuelas en Alerta. Estamos motorizando la discusión porque, vuelvo a decirte, no hay espacios institucionales ni comunicación oficial de parte del gobierno hacia los trabajadores de educación que vamos a ver modificar profundamente nuestras condiciones de trabajo. Sí. Y tampoco se le está comunicando a las familias el sentido de lo que ya se va a implementar en 50 escuelas de la provincia a partir de febrero de 2026. nosotros estamos produciendo material que no está produciendo el sindicato, por otro lado, para politizar, problematizar ese proceso y alertar a los compañeros y compañeras, porque nosotros entendemos que tenemos que salir a pegar un puñetazo sobre la mesa, hacernos escuchar, para que no pueda avanzar ninguna reforma sin nosotros. Sí, porque además hay algo que hay que decir, y me parece importante. Los documentos que el gobierno ha hecho circular y que se votaron en ese Consejo Provincial para dar una falsa legitimidad, porque no fue de espaldas a todos los involucrados, los actores involucrados, es importante señalar que si esos documentos parten de un diagnóstico que es incomprobable, que son afirmaciones que no tienen sustento, no tienen fuentes, no tienen datos, no tienen nada que uno pueda corroborar, que además cualquier trabajador de la educación lee y describe una realidad escolar que no es, o sea, un fantasma, un mito urbano que tiene el gobierno, un discurso de lo que está pasando en las escuelas que no tiene nada que ver con la realidad escolar, se nota que está elaborado sin la más mínima experiencia en lo que hoy está pasando en el sistema educativo provincial. Eso es lo que pasa cuando uno avanza, cuando se avanza sin los protagonistas de la educación, que somos los trabajadores y los estudiantes. Pero además de ese diagnóstico falaz, lo que carece ese diagnóstico es de una autocrítica por parte del gobierno. Porque convengamos que no es esta la primera reforma en décadas. La educación ha sufrido una serie de modificaciones, gobierno tras gobierno. Hemos tenido modificaciones curriculares, ¿sí? Hemos tenido modificaciones de la estructura y en base a proyectos, hemos tenido modificaciones profundas de los lineamientos pedagógicos, hemos tenido modificaciones de las trayectorias escolares, de los acompañamientos, de los equipos, de la forma en que se abordan las distintas problemáticas en las escuelas. Hemos tenido modificaciones en los contenidos, hemos tenido modificaciones en los materiales que se usan para los procesos de enseñanza-aprendizaje, todos los cuales han sido definidos unilateralmente por el gobierno, que lleva Cornejo, cambia Mendoza, 3 periodos consecutivos, y no hay ninguna autocrítica de que la resultante de los procesos educativos es toda de ellos, toda de la autoridad escolar, porque las definiciones de la política educativa ha sido siempre unilateral por parte del gobierno. Claro, y exclusivamente de ellos, porque esto no tienen la excusa que tienen otros de culpar al que estuvo antes, porque han sido ellos. No, hace 12 años. Todos sus lineamientos son de ellos. Uh-huh. Que además, los lineamientos nacionales, todos han sido consensuados en el Consejo Provincial, en el Federal de Educación. Entonces, cuando se modificaron las leyes a nivel nacional, con consenso en el Consejo Federal de Educación. Todos los lineamientos para secundaria, para primaria, para jóvenes adultos, los marcos de referencia curriculares y demás, son resoluciones por unanimidad en el Consejo Federal de Educación. Se pueden matar para cualquier otra cosa, para la coparticipación, para las elecciones. Ahora, en materia educativa, es claramente una educación de clase que los gobiernos provinciales y nacionales de todos los signos políticos, desde Cristina, Néstor, Alberto, Macri y Milei, han tenido un lineamiento común. ¿Por qué? Porque los bajan de los organismos de crédito internacionales a los que le debemos todo lo que ya sabemos. Entonces, en eso hay unidad burguesa para aplicar estas reformas, porque las copian y pegan de lineamientos internacionales del organismo de créditos que financian los proyectos después que los gobiernos aplican. Entonces, en esto hay que ser muy claros. Entonces, si la educación, que por supuesto está en crisis, por supuesto que hay que avanzar y modificar profundamente la educación, pero entendamos que los únicos interesados realmente en que esa educación sea una educación que le dé una perspectiva de futuro a nuestra juventud, que sea una educación realmente crítica, que los prepare para los enormes desafíos de este presente y de los que se vienen, con todo lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país, somos los trabajadores y los trabajadores en general. No puede ser desde el interés de los organismos internacionales de crédito, no puede ser desde la lógica de los empresarios, tanto de las grandes capitales que quieren venir acá a expoliar nuestros recursos, como de los empresarios provinciales que ya conocemos y que han llevado esta crisis, son los responsables de esta crisis que estamos padeciendo. Entonces, es una política de clase muy clara y que nosotros tenemos que darle respuesta como clase. Por eso nosotros en la primera asamblea ya discutimos y hemos votado y reafirmado en las siguientes asambleas que nosotros queremos ir de a poco instalando y convenciendo en las escuelas de que vamos a cerrar este año con una protesta en la calle. Vamos a cerrar este año el 22 de diciembre, que es el último día de actividad escolar, con una movilización y caravana y concentración para ir expresando que nosotros no vamos a permitir que esta reforma pase y que no vamos a permitir que se modifique la educación sin el protagonismo de sus estudiantes y sus trabajadores de forma unilateral, arbitraria y que se, y cómplice de la reforma laboral que se está cocinando. Y además porque queremos instalar desde ahora, salir a convencer, porque sabemos que está difícil, que el primer día de clases del 2026 la clase es en la calle. Nosotros queremos salir a convencer de que el 2026 tiene que ser un no inicio del día de clases normales, porque nos están atacando y tenemos que salir a poner un puñetazo sobre la mesa para obligarlo al gobierno a que nos considere protagonistas e interlocutores. No va más esto de usar la legislatura como escribanía para modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores sin nosotros. Nosotros queremos que esto se debata con representantes que nosotros elijamos y que además tengamos la posibilidad en un congreso pedagógico de elaborar nuestra propuesta educativa, y eso es lo que le estamos exigiendo al sindicato. Y fruto de esta de este debate que estamos organizando, la conducción del sindicato se vio obligada a incluirlo en su línea gremial. Venía con una línea gremial que era la copia y pegue de la línea gremial anterior, como si nada pasara, como si nada nos hubiera pasado, y fruto de este proceso de debate que hemos impuesto desde las bases de la escuela, es que la conducción incluyó la necesidad de un congreso pedagógico en 2026. Bueno, nosotros queremos que ese congreso pedagógico sea vinculante, que ese congreso pedagógico defina una propuesta educativa elaborada por los trabajadores y los estudiantes, y que además defina un plan de acción, un plan de lucha para imponerle nuestra propuesta de modificación de la educación al gobierno y no que nos apliquen bajo la persecución, el amedrentamiento y el castigo las reformas que ya ellos han venido definiendo y ya sabemos que fracasan. Fracasan y fracasan. Una tras otra las políticas de Cornejo han fracasado. Si estamos en la educación como estamos hoy, es la resultante de las políticas de Cornejo y de Suárez. Bueno, denos la oportunidad a nosotros de definir otra propuesta. Bien. Bueno, yo habría que ver si realmente es un fracaso. Es lo que ellos quieren. Yo creo que, o sea, yo saco mis conclusiones también, ¿no? O sea, no son ingenuos. Ellos saben qué están haciendo y hacia dónde nos están llevando. Y bueno, ustedes también lo están denunciando, ¿no? O sea, acá hay un empobrecimiento de la cultura, ¿eh? Esta guerra cultural que lanza el presidente, la negación que hay a todas las conquistas de la clase trabajadora de los últimos 70, 80, 100 años, te diría. O sea, él quiere un país que ya no es, que no puede ser, y bueno, y no solamente él, sino que los que lo acompañan y le dan el plafón político para hacerlo también, ¿no? Sí, yo creo que igual yo sí matizo, yo creo que si han fracasado en materia de política educativa, han fracasado, y además es importante, obviamente que vamos a un escenario, y está planteado, de reforma laboral y de reforma educativa previsional y demás, pero también hay que ver que si bien con esas reformas ellos pretenden generalizar en una ley derrotas parciales que hemos tenido como clase trabajadora, porque las modificaciones y adendas en convenios colectivos como por ejemplo Petroleros Vaca Muerta, sí, ESMATA, en las automotrices, sí, en la UOCRA, las modificaciones, incluso nosotros mismos en los trabajadores estatales, las modificaciones que han habido sectoriales que son resultado de derrotas de nuestra clase, son derrotas por ahora parciales, pero nosotros también hemos tenido victorias. Y en este tiempo también han habido algunas victorias. Por ejemplo, la del Garraham. La del Garraham es una victoria que nos tiene que permitir darle impulso a este debate, porque si peleamos con fuerza, instalamos el conflicto en los lugares de trabajo y somos firmes en nuestros objetivos y en lo que hacemos para lograrlos, se puede triunfar, porque un aumento del 61% al básico de una sola vez y retroactivo no lo consiguió nadie más que el Garraham con la lucha. Y con la lucha dura, con los métodos de lucha que los trabajadores hemos descubierto a lo largo de nuestra historia de lucha de clases, que es la huelga, la movilización, las asambleas en los lugares de trabajo, y con esa firmeza se le doblegó la mano al gobierno. Entonces, hemos tenido algunos triunfos. Y también lo que hay es mucha resistencia, porque si bien han habido derrotas parciales, también han habido grandes experiencias de resistencia y se están viendo ahora frente a la brutal crisis industrial en todo el país. No, procesos de resistencia y de lucha. Exactamente, pero es importante que lo destaquemos, porque desde las burocracias sindicales el discurso es ustedes lo votaron, entonces hay que dejar pasar. Ya voten otra cosa en 2027 y vemos. Y la verdad es que no, nosotros no votamos ni desvotamos nada. Acá lo que está pasando es que en los lugares de trabajo se están resistiendo y se está dando pelea. Y lamentablemente la burocracia, que no tiene ninguna, no la tenía tú antes y no la tiene ahora, decisión de enfrentar esta reforma, sino de ser un interlocutor de su aplicación en perjuicio de los trabajadores, nos pone a los trabajadores en el desafío doble que siempre hemos tenido, que es enfrentar a la patronal y a la burocracia sindical y hacer aguante. Entonces, es en esta tarea donde estamos hoy. Lo vemos con los vitivinícolas acá en la provincia, lo vemos con las asambleas del agua. Hay proceso de resistencia, de organización y de lucha. Sí. Lo que necesitamos es ver que hay un hilo conductor entre las avanzadas de Cornejo con la mega minería en la provincia, la reforma de la educación secundaria y el apoyo tremendo que da Cornejo a la reforma laboral a nivel nacional, muchas de las cuales se han aplicado parcialmente en la provincia, que entendamos que el hilo conductor ahí, salgamos a debatirlo en todos nuestros lugares de trabajo y de estudio y responder a la altura de ese desafío que ellos nos plantean. Por eso las condiciones para un paro general están más que dadas, porque no queda ningún sector de la sociedad empobrecida, asalariada, que no estemos siendo afectados. Lo que nos está faltando es espacios donde nos encontremos a debatir esto, como un congreso de delegados de base, un congreso de todos los sectores, para que podamos votar un plan de lucha. Hoy el paso en falso de Cornejo, que llenó la legislatura de policía porque se esperaba una protesta que no era hoy, habla del nivel de preocupación que tiene. Cuando le vendió a todo, se pasó todo el año recorriendo todos los foros mineros de Estados Unidos, Europa, vendiendo que tenía la provincia controlada, y cuando quiere tratar los proyectos de cobre en la legislatura, se le complica y tiene que llenar de canas todo el edificio. Entonces no tiene controlada la calle. Pisando en falso, porque están perseguidos, están nerviosos, porque se les está empezando a complicar, se empiezan a generalizar las asambleas en los departamentos, no tiene la calle controlada, y eso que acaba de ser revalidado en las urnas. El problema de la burocracia sindical es que quiere hacernos creer que eso que pasó en las urnas es lo que está pasando en todos lados, y la verdad es que no explica lo que pasó en las urnas, lo que estamos viviendo en los debates en la sala de maestros, en los debates en la Plaza Independencia cada vez que nos juntamos con las asambleas. No se explica la lucha de Garraham, no se explica con lo que pasó en las urnas, lo que están haciendo los feministas de Ilva, no se explica la resistencia a los trabajadores de la salud, los trabajadores de la industria, no se explica. Entonces hay que tener una mirada más, hay que ser un poquito más humilde y entender que es momento de que la burocracia dé un pasito al costado y le dé lugar a los procesos de organización de la clase. Yo por eso insisto, hay que dar espacio a las asambleas, hay que pelear los espacios de organización y de liberación y que empecemos a tener un protagonismo que no esperemos pasivamente. Creo que acá insto a las compañeras y los compañeros a que demos estas discusiones. Hay un hilo conductor que une todo esto, que es la sumisión que están instalando al plan de endeudamiento y sumisión al imperialismo. Estamos viendo un imperialismo sumamente agresivo, estamos viendo un imperialismo amenazando de intervenir directamente de forma militar, como ya lo viene haciendo en Venezuela, en Colombia. Bueno, la cosa se acelera, y nosotros, ¿qué estamos discutiendo? Ni salario discute esta gente. Entonces tenemos que abrir nosotros los debates. Yo apelo a eso. Para mí fue muy importante, después de muchísimos años no se veía, que trabajadores y estudiantes nos encontramos a debatir lo que está pasando en la escuela. Sí, excelente. En ningún párrafo de esta reforma se habla del protagonismo y la importancia de esos espacios. Se habla de generalidades, de la importancia de que los estudiantes sean autónomos, pero no se les permite ningún espacio de discusión sobre la educación que ellos quieren con los trabajadores de la educación, con los que conviven 190 días al año dentro de la escuela. Bueno, no puede haber autonomía si no hay libertad de discusión, no puede haber autonomía si no hay libertad de debate. En esta educación de la libertad que vende este gobierno, está censurado el debate dentro de la escuela. No se puede hablar de educación dentro de la escuela. No nos podemos encontrar trabajadores y estudiantes a debatir. Sí. No nos podemos encontrar trabajadores, estudiantes y comunidad educativa a debatir. Bueno, ese pequeño elemento es suficiente para decir que esta reforma es una imposición unilateral. Nosotros queremos un congreso pedagógico para poder debatir qué propuesta educativa queremos, junto con la comunidad y los estudiantes. Bien, Cecilia, excelente lo tuyo. Bueno, esto a mí me da así, a nivel general, esto es lucha política, y esta lucha política también es lucha clase contra clase. Así que excelente la iniciativa que han tenido. Me gustaría que después, en otra charla, hiciéramos hincapié en ese formato que quieren imponer en esas 50 escuelas piloto que vos decís, como para que nosotros lo vayamos conociendo, haciendo y difundiéndolo también, para demostrar y denunciar a los que nos quieren condenar, ¿no? O sea, dale, sí, por supuesto. Un pueblo sumiso, un pueblo que se resigne, que no sea crítico, o sea, que se resigne justamente a todo esto que estamos soportando ahora, ¿no? Sí, por supuesto, estamos a disposición de eso, estamos estudiando, estamos elaborando un documento para orientar la discusión y quedamos a disposición para entrar más en fino a hilar en lo que están planteando desde el gobierno y sobre todo más cerca de la fecha, tal vez para el 22 de diciembre que vamos a estar organizando esa protesta, podemos hacer una nueva comunicación y profundizamos. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Cecilia Aguiar. La verdad que nos dio cátedra, como docente que es, sobre esta situación que se está viviendo, esta agresión específicamente que está sufriendo la clase trabajadora, los que vivimos en nuestro trabajo, como son los docentes en sus ámbitos específicos, que son los colegios, los planes de estudios, y bueno, y toda esta reforma que viene disfrazada, incluso como ella dijo, seccionada, primero en un sector, después en otro, para justamente no generar resistencia, una resistencia colectiva. Pero bueno, por suerte, los trabajadores de la educación tienen su experiencia, están resistiendo y bueno, y están buscando los caminos para organizarse y enfrentar, por lo menos a través de la discusión y la divulgación de este nefasto plan que nos quieren imponer tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional con respecto a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos y a los planes de estudio en general. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito, volvemos enseguida con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes.